asomaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar una ilusión que llevo en el corazón cual ninguna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en torno se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en torno se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano así todo el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mano acidito el juguito el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Radio Sudamericana 100.3 FM. Sudamericana Radio, un origen común, un destino común. En Tópicos para Conversar, el próximo jueves 25 de julio, a partir de las 20 horas, contaremos con la visita del profesor Rodolfo Frisa, docente, subgerente general de la Cooperativa Integral, la COPI, y los tópicos para conversar serán cooperativismo, educación y la construcción del sentido social. Les esperamos en Tópicos para Conversar el próximo jueves 25 de julio de 20 a 22 horas por FM 100.3 Sudamericana Radio. A partir de este momento te proponemos Tópicos para Conversar. Bienvenidos a otra emisión más de Tópicos para Conversar aquí en Sudamericana Radio FM 100.3 desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, desde el Valle de Punilla, rompiendo fronteras en la comunicación. Muy buenas tardes, buenas noches, Rodolfo Durango, ¿cómo le va, querido compañero? Muy bien, acá andamos, otra vez, muy contento en el segundo programa juntos. ¿Hubo repercusión? ¿Tuvo comentario favorable? Muchos comentarios favorables, sí. ¿Sí? Sí, sí. En este momento hay varias personas conocidas que están escuchando. Bueno, me alegro. El tópico para conversar el día de hoy tiene relación con, si se quiere, dos títulos, dos instancias que algunos, se me ocurre a mí, que caprichosamente se han encargado de desvincular a través de la historia, que tiene que ver con el cooperativismo y la educación y la formación del sentido social. Para eso lo hemos convocado al profesor Rodolfo Frisa. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, Rodolfo. Bien. No. Digo que tal vez caprichosamente en parte de la historia se han encargado de desvincular esos dos términos, el cooperativismo y educación. ¿Por qué digo esto? Porque en los inicios del cooperativismo, y seguramente vos me lo vas a confirmar, no solamente se debió a encontrar herramientas que posibilitasen mejorar la vida de los trabajadores, ¿no?, en medio de la revolución industrial, pero también le apostaron a la formación educativa. Así que, ¿cómo podrías sintetizar los orígenes del sistema cooperativo? Para arrancar, ¿no? Bien, vamos a eso que dijiste primero de caprichosamente. Yo creo que no fue caprichosamente, fue intencionalmente. Bien, vos dijiste que el cooperativismo ahí es contemporáneo y tal vez hay antecedentes previos a la explosión de la revolución industrial, ¿no? Más bien hay que vincularlo con todo el pensamiento socialista y concretamente con los socialistas utópicos, ¿no? Pero, claro, nace en el contexto ya de la consolidación del sistema capitalista y no logra imponerse. E incluso previo al marxismo, hay un cooperativista famoso, Thompson, al que cita Carlos Marx incluso, ¿no? No logra imponerse como un sistema. Tiene que desarrollarse y resistir para sobrevivir dentro del sistema capitalista. Y el sistema capitalista, obviamente, lo apunta, lo pone en la mira al cooperativismo y lo va como cercando, ¿no? Lo va cercando. Entonces, obviamente, le va poniendo todas las barreras que con muchísima, no a capricho, sino con mucha intención y mucha astucia tiene el poder económico concentrado, para limitar la acción del cooperativismo y todas las acciones, también las que tienen que ver con la extensión cultural, educativa, con impregnar de un sentido social a la comunidad. Y bueno, y ahí encuentra su obstáculo fundamental. En los orígenes, a ver, siempre cuando se habla de los orígenes del cooperativismo se remite a, por un lado, a la experiencia de los probos pioneros de Rochdale, ¿no? Esta experiencia que hay allí en Inglaterra. Pero quienes buscan orígenes mucho más filosóficos, si querés, ideológicos, los vinculan con los socialistas utópicos, ¿no? Y ellos buscaban no solamente un modo de organización para el trabajo, para mejorar la vida de los trabajadores y de la comunidad y para satisfacer necesidades, ¿no?, en la línea de una autogestión, sino que buscaban un cambio social, buscaban una transformación de las estructuras sociales, ¿no? Por eso creo que justamente el cooperativismo es mirado con desconfianza cuando pretende traspasar los límites de la pura organización comunitaria para un fin determinado, ¿no? Cuando una cooperativa o un grupo de cooperativas o el movimiento cooperativo pretende incursionar en la propuesta de modificación estructural, ahí se dice que no, ¿por qué está haciendo eso? Si la cooperativa tal nació para tal cosa y aquella otra nació para tal otra, ¿no? Y todo esto lo va a ir avalando después el sistema legal, obviamente construido y armado, ¿no es cierto?, para favorecer la estructura y la consolidación del capitalismo. Rodolfo. Sí, yo quería saber si tenía algún tipo de información de cómo se mueve acá en el país los primeros movimientos cooperativistas. Bueno, tiene que ver, mira cómo tiene que ver con ese socialismo, ¿no?, que las primeras cooperativas en Argentina están vinculadas a los procesos inmigratorios. Y no a cualquier proceso inmigratorio. Los que fundan las primeras cooperativas en Argentina son aquellos que son expulsados de Italia, de España, de otros países europeos por sostener fundamentalmente posturas anarquistas, ¿no? Aquellos que se vinculan a todos los movimientos de protesta, ¿no es cierto?, a nivel europeo, no optan por una inmigración voluntaria, son forzados a emigrar y vienen acá y empiezan a como compartir y transmitir las experiencias de organización que fueron la causa de su propia expulsión, ¿no? Después, bueno, hay un cooperativismo más argentino que tiene que ver con Justo, ¿no? Que organiza estructuras cooperativas muy importantes, fundamentalmente el cooperativismo de trabajo y de consumo, fundamentalmente, ¿no? Pero los orígenes más más enraizados tiene que ver con estos anarquistas que llegan al país y promueven la organización también, no solamente con el sentido de satisfacer necesidades. No tenemos luz, organicémonos para tener luz. No tenemos agua, organicémonos para tener agua. No tenemos, no sé, la posibilidad de comprar más barato, asociémonos y tratemos de regular el mercado, ¿no? Sino a través de eso para producir una transformación en la sociedad. Uh-huh. Y en esos orígenes del cooperativismo, tanto en Argentina como en Latinoamérica, hay una compulsa, ¿no?, con el sistema capitalista, seguramente muy, muy fuerte, a pesar de los beneficios que indirectamente le podría llegar a traer el cooperativismo, ¿no? Sí, habría que ver cuáles son los beneficios que le traería. En realidad lo compite permanentemente. A ver, también lo usan, ¿no? Lo usan el cooperativismo. Eso ahí entiendo bien lo que vos querés decir. Si querés, ponemos la experiencia de Villa Carlos Paz, aunque a lo mejor se nos arme algún pequeño problema. Pero en Carlos Paz, yo tengo el cooperativismo. Cosas ásperas. Seguro que sí. Y las vamos a responder con todo respeto. Vamos a escuchar con todo respeto y las vamos a responder con todo respeto. El cooperativismo en Carlos Paz no nace fundamentalmente por la necesidad de tener agua potable como ese derecho humano inalienable al que todos tienen acceso. Nace fruto de que en realidad don Carlos Paz, cuando, si es que decidió, ¿no es cierto?, fundar Villa Carlos Paz, bueno, así se ha acordado ya desde hace bastante tiempo, claro. Pero nace porque cuando se empieza a las tres o cuatro estancias que había aquí en este lugar se empiezan a lotear, necesitan tener algunos servicios para darle valor a la tierra, ¿no? No por nada, entre los primeros fundadores de las cooperativas, porque hay dos, hay orígenes, ¿no? Están aquellos que son los loteadores privados, ¿no? Muñoz, por ejemplo. Por ejemplo, y que necesitan tener agua para sus lotes. Entonces no nace ahí con un, yo creo, ¿no?, con un espíritu cooperativo integral, en el sentido de planifiquemos comunitariamente para que podamos organizar una ciudad que tenga los servicios para satisfacer las necesidades de todos, sino primaria e inmediatamente para darle valor a la tierra, ¿no? Bueno, así muchas veces el capitalismo usa el cooperativismo cuando está armada la, como también usa al Estado, ¿no? Sí, como sí, también sí. Usa al Estado. Entonces, cuando está armada la estructura, cuando todo está bien dispuesto, se lo combate para lograr un nuevo negocio, claro, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, la privatización. Cuando hablaste, no tenemos luz, tenemos que juntarnos, armar una cooperativa para tener luz, ahí automáticamente lo vinculé con, bueno, armaron toda la estructura y, bueno, y el capitalismo aprovecha esa creación de una fuente necesaria de servicio. Así es, totalmente. Yo conozco varias experiencias de esas. Y después, bueno, vos, por ejemplo, tenés, ¿no? Acá ha pasado y ha pasado en tantos otros lugares. Cuando las cooperativas empiezan a crecer, aparecen como amenazas, ¿no?, para el capitalismo. Entonces viene esto de que no, las cooperativas tienen que ser chiquitas, porque si no se convierten en factores de poder. Como si lo que estuviese del otro lado no fuese un factor de poder justamente a desafiar. Por eso, yo creo que no, cuando alguien dice yo soy cooperativista, tiene que preguntarse de qué cooperativismo es cooperativista, ¿no? Si es cooperativista del cooperativismo que solo está pensado para resolver necesidades puntuales, con un criterio, sí, podríamos decir, societario más que comunitario, ¿eh? O si es cooperativista de aquellos que tratan de desafiar el sentido común dominante y pretenden una transformación de las relaciones sociales, políticas, económicas. Pregunta, ¿por qué decís que el sistema legal fue acompañando ese avance del capitalismo en desmedro del cooperativismo? ¿Cómo fue eso posible? Fueron muy rápidos el tema de Carlopa, no le hace la polémica de entrada. ¿Cómo, perdón? Fuimos demasiado rápido al tema. A ver, el sistema, esto lo podrá decir cualquier filósofo del derecho, ¿no? La estructura legal está armada, y esto, bueno, lo van a validar filósofos de allá del año 1700 en adelante. Toda la ley, el pacto social, si vos querés, está armado para regular relaciones sociales en un momento donde se empezaba a imponer el capitalismo. Y toda la ley está hecha, de hecho, a ver, fundamentar buena parte del derecho en un principio de propiedad privada indiscutible y casi absoluto, daría como respuesta suficiente para quien nos está preguntando eso. No, yo no digo que eso sea absolutamente reprochable ni malo, pero sí hay que tenerlo en cuenta para saber cómo se van a tomar decisiones en medio de este sistema, ¿no? Sí, en la universidad, por ejemplo, en mi caso como ingeniero industrial, se habilita mucho más las sociedades, los distintos tipos de sociedades comerciales, se tiene mucho más información que la formación de una cooperativa, y la cooperativa da soluciones realmente interesantes en algunos aspectos para el desarrollo laboral de las personas, por ejemplo. Obviamente, a ver, por ejemplo, en este momento el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, ahí hay un director que nos ha visitado, un director nacional, que nos ha visitado el año pasado, Eduardo Fontenla, ¿no? Me vive mandando mails y yo veo sus publicaciones en Facebook y en Instagram y demás. Está luchando el INAE, o sea, el organismo nacional regulador y promotor del cooperativismo y del mutualismo, está luchando para que las universidades, la de ciencias económicas y otras, incorporen en la currícula como un elemento más el tema del cooperativismo, ¿no? Ni hablar de atravesarlo y de que sea un eje transversal, ¿no? El otro día, en la última asamblea primaria que tuvimos en la cooperativa, vos creo que estabas, sí. Estuvo allí la directora de cooperativismo escolar de la subsecretaría, Griselda. Y un poco reaccionó cuando primero valoró la experiencia de Río Tercero. Río Tercero, una cooperativa muy grande, tiene hace muchos años como personal de la cooperativa docentes en cooperativismo que van a las escuelas a dar cooperativismo. Y Griselda, yo creo que con buen sentido pedagógico, dijo, es que no tiene que haber una docente que dé cooperativismo. Hay que cooperativizar a los docentes, hay que cambiar, digamos, la estructura de pensamiento del docente para que el cooperativismo esté en toda la currícula. Podemos hablar de cooperación no solamente para armar una empresita, porque si hablamos de cooperación solamente para armar una empresita, obviamente estamos en esta segunda vertiente del cooperativismo, mucho más funcional, mucho más pragmática, mucho más utilitaria, que ha dado buenísimas soluciones en muchos lugares del país, pero no responde a la vertiente histórica del cooperativismo como elemento de transformación social, ¿no? ¿Crees que en un porcentaje importante de la sociedad el término cooperativa tiene mala prensa? Yo creo que no. Yo creo que tiene buena prensa. Y eso te lo puedo decir, por lo menos de Villa Carlos Paz, ya que vamos a polemizar, no sé si ha dicho algún oyente, y está tan bueno polemizar, ¿viste? La gente toma, yo creo que lo que tiene mala prensa es el polemizar, claro, cuando en realidad es el eje del pensamiento. Si no debatimos ideas, si no discutimos, nunca vamos a poder crecer, ¿no? En nuestra capacidad de pensar. Es maravilloso poder en discutir, no tiene nadie por qué enojarse ni pelearse cuando discute y debate ideas. El problema es cuando se hacen confrontaciones personales y bueno, ya ahí se enturbia cualquier otra situación, ¿no? Pero tiene buena prensa el cooperativismo. En realidad, cuando vos en una encuesta, ¿no?, aquí en Villa Carlos Paz, preguntás por el sistema cooperativo, probablemente sin demasiado conocimiento, pero va a decir, bueno, así, la palabra, la idea, tiene un alto grado de aceptación. Tiene un alto grado de aceptación. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa en todo el mundo, en la Argentina, en Córdoba y en Villa Carlos Paz, vos sabés que hay un poder hegemónico que se ejerce a través de los medios de comunicación y que imponen un sentido común en un sector de la sociedad que es el que más voz tiene, el que más habla, el que más dice, y pareciera como que el cooperativismo está deslegitimado. No, yo no creo que sea así, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, ya creo que alguna parte más estructural de lo que es el cooperativismo, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es una organización cooperativa? No es, ¿cómo se organiza o cómo se arma? Las dos cosas. Bueno, vamos a ver cómo es la organización. A ver, obviamente una cooperativa, su base de sustentación son los asociados, ¿no? En eso sí yo creo, ¿no, Alberto? Bueno, y acá toca yo, Rodolfo. No tenemos hoy una buena conciencia de pertenencia a las organizaciones cooperativas, ¿no? Yo, bueno, en esto recuerdo con mucho aprecio a mi padre, porque mi padre es uno de los fundadores o cercanos, ¿no?, de una cooperativa muy grande, ¿no?, la de Jesús María y Colonia Carolla, y ahora Sinsacate, una cooperativa impresionantemente grande, que ha estado atravesado por unos problemas últimamente, pero también eso habría que indagar un poco más de lo que dicen los medios. Y yo me acuerdo que él, cualquier cosa que ofreciese la cooperativa, lo prefería a lo que fuera, ¿no? Y ya en los últimos años de su vida, la cooperativa aquella pudo hacer lo que no pudo hacer, por ejemplo, nuestra cooperativa, que fue la televisión por cable. Uh-huh. Podríamos analizar por qué no lo pudo hacer nuestra cooperativa, teniendo incluso la licencia. Sí. Después, si quieren, vamos a generar más polémica. Pero no importa. Pudo hacer la televisión por cable. Y cuando empiezan a dar telefonía, internet y televisión por fibra óptica en la zona de Jesús María y Colonia Carolla, era un precio más alto. Porque obviamente, inmediatamente, Cablevisión, que ya estaba en el lugar compitiendo, bajó los precios. Claro, claro. Y mi papá, me acuerdo que me decía, no, yo voy a poner el cable y el teléfono de la cooperativa porque, aunque sea más caro, esa cooperativa es nuestra. Claro. Él tenía una, claro, una fuerte conciencia de pertenencia a la institución. Creo que aquí, también por las características de la conformación de Villa Carlos Paz. Carlos Paz es una ciudad que se ha hecho con población aluvional, ¿no? Fue una palabra que me gustó una vez que escuché en un diagnóstico con este amigo que vos decías recién fuera del aire, lo compartimos ese diagnóstico. Es una población que viene, que llega, que se queda o que se va. Los NIC que fundó el amigo Montesino, no son tantos esos, los nacidos y criados. Bueno, ahora va a ir habiendo mucho más, pero obviamente va a tener que pasar mucho tiempo. Yo tengo mis dos hijos nacidos en Villa Carlos Paz, pero ni mi esposa ni yo vinimos aquí por razones de trabajo, nos quedamos, digamos, y bueno, queremos este lugar, pero cada uno tiene sus raíces en otro lado. Los chicos ya la tienen, pero bueno, tienen que llegar a tener ellos 30, 40, 50 años, probable que tengan otro sentido de pertenencia a todas las instituciones, no solamente a la cooperación. Entonces, bueno, volvamos a la organización. Si vos no me cortas, yo me voy a ir. Está todo bien. Sí, yo soy de irme por las ramas. Me critican a veces mis compañeros en la cooperativa cuando me toca dar algún espacio de formación o demás, porque voy como yéndome, ¿no? La base de sustentación son los asociados. Los asociados en las cooperativas grandes, dice la ley 2337, esto es una cuestión legal que a mucha gente de aquí de Carlos Paz no le gusta, se tienen que organizar en zonas donde eligen delegados. Está todo armado en base al sistema democrático que impera también desde la concepción liberal. Siempre es una democracia representativa, es una democracia delegativa, ¿no? Entonces los asociados que se tienen que agrupar en zonas, cada 600 asociados un delegado, y otro si es una fracción mayor de 300. O sea, si hay 901, tenés dos delegados. Aquí en la zona de prestación tenemos 6 zonas. A partir de ahí se eligen, creo que son 126 delegados en este momento, de acuerdo a la cantidad de asociados, y los delegados conforman la asamblea, la asamblea de asociados, que es el máximo órgano de decisión. ¿Pero qué decisiones toma? Toma las grandes decisiones que permite la ley. Elegir el consejo de administración, aprobar la memoria de un ejercicio y los estados contables de la cooperativa. Y después hay ciertos puntos donde la ley o el estatuto claramente expresan que si no lo dice la asamblea, ni siquiera el consejo de administración lo puede hacer. De esa estructura macro, ¿no es cierto?, base piramidal, de pirámide de arriba hacia abajo, tenés los asociados, el cuerpo de delegados y el consejo de administración. De hecho, el miércoles que viene está la Asamblea General Ordinaria, donde los nuevos delegados que se... no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue en el mes de junio, ¿no es cierto?, a comienzo de junio o de mayo, no me acuerdo bien cuándo fue la Asamblea Primaria de Distrito. Esos delegados elegidos en esa asamblea van a renovar el consejo de administración. En esta oportunidad se renuevan 3 consejeros, van a ingresar 3 consejeros nuevos y se va a renovar el síndico titular. Así que va a haber 4 personas nuevas en la conducción orgánica, estratégico, política de la cooperativa. Y a partir de ahí, depende del tipo de cooperativa, viene una organización formal, operativa, de conducción cotidiana, donde, bueno, aparecemos, por ejemplo, en este caso, en mi caso, la gerencia, los compañeros que tienen a su cargo diferentes áreas. Depende del tamaño que tenga una cooperativa, la COPI es una cooperativa grande, ni quiero pensar la estructura que tiene Jesús María, por ejemplo, Colonia Carolla, Río Tercero, ¿no? Yo las conozco bastante porque, bueno, en su momento visitaba esos lugares. Esa es como se organiza una cooperativa. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la gerencia tiene un ritmo de funcionamiento en base a los lineamientos que el consejo de administración resuelve. 2 veces al mes se rinde cuenta al consejo de administración. Hay 2 reuniones ordinarias donde, bueno, en este caso, el gerente y o el subgerente general tenemos obligación de participación en la reunión de consejo, no sé, que el consejo nos pida que no estemos, sino tenemos que estar, y van pasando las diferentes áreas de la cooperativa a rendir cuenta al consejo de administración, y van informando en base a la planificación, que en nuestra cooperativa es todo un proceso comunitario, tratamos de hacerlo lo más comunitariamente posible, en base a una planificación trienal que después se va como concretando anualmente. Bueno, se va rindiendo cuenta de la acción de la cooperativa en lo que hace a la operación de los sistemas, del sistema de agua, del sistema de cloaca, del gerenciamiento de gas, del gerenciamiento de la cuenca norte, del servicio de telecomunicaciones e internet que tenemos en el sur, del servicio de prever, del servicio de desarrollo cultural de la cooperativa, ¿no? Eso es cómo se organiza. Después podemos hablar de cómo se crea una cooperativa, que es un proceso burocrático también, ¿no? Sí, que me parece que es bastante... No es conocido ese proceso. No es conocido, se conoce más como armar una sociedad anónima o una SRL, exacto, que una cooperativa, ¿no? No es complejo el proceso de creación de una cooperativa. Tiene pasos burocráticos que simplemente hay que entrar a la ley 23.37, voy a entrar a la página de gobierno de Córdoba, del gobierno nacional, donde está el INAE o la subsecretaría, y primero tienen que juntarse asociados con un fin determinado. Hay que tener aunque sea un fin para crear una cooperativa. Después, obviamente, cuando se desarrolla el estatuto social, se puede, a partir de ese fin, ampliar el objetivo social a lo que uno quiera, ¿no? A lo que ese grupo de personas que se unen con voluntad de armar una cooperativa quiera hacerlo. Va a depender qué tipo de cooperativa quiera hacer, ¿no? Cooperativa de servicios públicos es una cosa, por ejemplo, las de servicios públicos van unidas a las de vivienda o no. Puede ser una cooperativa, son cooperativas de usuarios estas, una cooperativa de consumo, o puede ser una cooperativa de trabajo. Las de trabajo a su vez tienen como diferentes ramas también, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en Carlos Paz hay experiencia de cooperativa de trabajo, tanto en Carlos Paz como en el sur de Punilla, en el norte también, y si no tenés las cooperativas de productores, que han sido muy comunes en la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, ¿no? A ver, Sancor, ¿cómo nació Sancor? Sancor nació de la necesidad de que se le diera valor a la producción de la leche. El problema es que después el capitalismo ahí también se encargó de ir comprando los pequeños minifundios donde había, no sé, 20 vacas, 30 vacas, y se ponía el tacho en la puerta del campo y pasaba el camión de la cooperativa recogiendo, ¿no es cierto?, toda la leche para después ir a venderla a los que iban a hacer la transformación de la leche en los productos elaborados para lograr un mejor precio. Se dieron cuenta que si cada uno vendía solo, el que compraba la leche les imponía el precio. Entonces dijeron no. Y después, bueno, tuvieron una estrategia muy interesante. Se diversificaron en el sentido, se integraron, perdón, en el sentido vertical hacia adelante, pues dijeron no solamente vamos a sacarle la leche a la vaca, vamos a hacer la manteca, vamos a hacer el queso. Bueno, hay que definir el objeto social. Una vez que se define el objeto social, se hace un acta constitutiva primera, fundamental, y donde se designan dos o tres personas que van a ser las representantes de ir a gestionar la aprobación de un estatuto. Un estatuto de cooperativa se baja de internet, se pide en cualquier órgano de aplicación y se adapta a las necesidades que tiene ese grupo. Hay estatutos más complejos, estatutos más simples, todo depende del objetivo que tenga la cooperativa y de la característica de la cooperativa, y se inicia un proceso de aprobación. Ya se nombra un primer consejo de administración, que está de una cooperativa en formación, hasta que recibe la matrícula del INAES y el número de inscripción en la Secretaría Provincial. Por lo general son trámites que van tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y una vez conformada hay que cumplir lo que dice el estatuto, ¿no? La dinámica social, institucional, en lo que hace al funcionamiento de estas instancias de democracia y participación, y después hay que adaptarse a todo lo que, volvamos al tema del capitalismo, a todo lo que la ley de entidades y sociedades les marca por encima de la 20.337 para cumplir con las formalidades de la presentación de un estatuto. Tienen que pagar los impuestos, por ejemplo el IVA. Cuando decimos que el sistema legal está hecho pensado en el cooperativismo, no en el cooperativismo, sino en el capitalismo. El impuesto al valor agregado no debiera pagarse en un producto que presta la cooperativa. ¿Por qué? Porque son autoprestadores. No es que yo le compro un bien, ¿no? La gente paga el agua, obviamente, paga la cloaca, paga el servicio que tiene que pagar, pero no lo paga como algo que se lo presta un ajeno. Es una autoprestación. Por eso fíjate, en la ley se distinguen las operaciones con asociados de las operaciones con no asociados. En las operaciones con no asociados debiera haber IVA. En las operaciones con asociados no debiera haber IVA. Entonces, por ejemplo, el agua, concretamente el agua, sería un 21% más, tendría que ser de plano un 21% más barata. Claro. ¿No? Claro. Tenía acá una pregunta que está relacionada con todo esto, ¿no? Que dice, más allá de la suposición o premisa de no perseguir el lucro mediante el sistema cooperativo, ¿cómo lograr crecimiento institucional y mayor inserción en la población frente a un sistema capitalista que absorbe, domina, controla y en muchos casos destruye? Bueno, eso es un tema bien complejo, porque yo te decía recién, la lógica capitalista se impone aún en los que dicen que son cooperativistas. Acá tuvimos un hecho clarísimo, ¿no? Tuvimos un hecho clarísimo. Cuando apareció el tema del servicio de cloacas, muchos que decían ser cooperativistas, y yo no digo que no lo sean en el sentido de su auténtica convicción, yo no me voy a meter en el interior de nadie, de la conciencia de nadie, ¿no? pero decían no, no, porque tiene que ser chiquita. La COPI tiene que dar agua y nada más que agua. Y entonces hagamos otra cooperativa para dar cloaca, y otra cooperativa para dar otro servicio, y otra cooperativa. La lógica de grupo económico que le permitimos al capitalismo tranquilamente no nos molesta para nada cómo se van fusionando las empresas para lograr, en el mejor de los casos, oligopolios, y si no, monopolios. Esa lógica que nosotros mismos, simples ciudadanos, habitantes, vecinos, le permitimos a cualquier empresa capitalista, se la vedamos a cualquier organización cooperativa, ¿no? Entonces, ¿por qué están la mayoría de las cooperativas fundidas o al borde de fundirse? Porque obviamente los costos fijos de una organización que tiene que proveer trabajo y por lo tanto trabajo digno, porque si algo tiene el cooperativismo que cuidar son las relaciones laborales. El cooperativismo no puede, ¿no es cierto?, por su propia filosofía cooperativa, y voy a decir no evitar, porque no se puede evitar, pero no acentuar el costado de dominación que tiene cualquier relación laboral, ¿no? Tiene que cuidarlo muchísimo ese aspecto. Entonces, pero los costos fijos nomás, ¿no?, de cualquier organización, si vos no tenés una amplia base de aportantes para la prestación, se hace imposible, se hace cara, se hace... Yo hablaba con una señora de Santa Fe, ella me decía, lo que pasa es que el agua aquí en Carlos Paz es cara, me decía ella. Bueno, la primera distinción que tuve que hacerle es que en la boleta de ella no había agua, había agua y cloacas. O sea que pagaba alrededor de 1,000 pesos por dos servicios, no por uno. Claro. 1,000 pesos de agua, no. 1,000 pesos de agua, no. 500 o no sé cuánto de agua y 500 de cloaca. Esa es la verdad. Son dos servicios que se están pagando. Y yo le decía, ¿cuántos habitantes tiene Santa Fe para distribuir los costos operativos de aguas de, no sé cómo se llama allá, no? Córdoba. Si comparamos la factura de Córdoba con la factura de Carlos Paz, ellos tienen casi 1,000,000 y pico de habitantes, no sé cuántos cientos miles de cuentas serán, contra 30,000 cuentas. Hay costos fijos de prestación que vos tenés que dividir o por 120,000 y te va a dar un valor, o por 30,000 y te va a dar otro. Todos sabemos cómo se divide. Si dividimos por un número más chico, el resultado nos va a dar más grande. Pero además hay que tener en cuenta otras cuestiones, por ejemplo, las topografías de los lugares. Es lo mismo prestar agua sacada del Paraná a nivel del Paraná y distribuida llanamente, o sacada de Cuesta Blanca, donde buena parte viene por gravedad, pero después, como no planificamos bien la urbanización, esta gente que pensó poner allá, los pioneros que pensaron poner la planta en Cuesta Blanca, fueron unos genios, estos ingenieros que siempre se mencionan, Domenech, Labonzano, Eguiguren, y bueno, y los fundadores de la cooperativa, Evina y demás, ¿no? Todos los que estuvieron ahí al comienzo, pensaron ponerla allá en Cuesta Blanca. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que acá había un problema de gravedad. Ahora, los que siguieron después, los que seguimos después, no le pusimos límite a la cota de construcción. Entonces nos fuimos con un tanque más arriba de donde está el tanque de la planta. Entonces empezamos a crear el problema de la... Entonces Carlos Paz hoy tiene un sistema complejísimo de estaciones de bombeo. Y con la cloaca, fíjate la cloaca, hacemos venir todos los líquidos hacia el lugar donde debiera estar la planta, al lado del lago. Está bien estéticamente, no sé, habría que haberlo pensado mucho eso, ¿no es cierto? Pero después de estar en el nivel del lago, empezamos a bombear hasta subir allá, a la zona de Costa Azul, donde está muy alto. Son sistemas de bombeo, más bombeo, más bombeo. Cuando EPEC corta la luz, nosotros ahora estamos haciendo importantes inversiones. En junio hemos invertido 4,5 millones de pesos, y creo que vamos a superar esa inversión en julio. ¿Por qué? Porque se necesita bombear y la luz la tenemos que pagar. Y cuando no hay luz, Un apagón de luz a nosotros nos sale 500.000 pesos. Un apagón como hubo más o menos de 12 horas nos sale 500.000 pesos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay que alimentar los grupos electrógenos con gasoil, y hay que ir con el camión donde no tenemos grupo, porque estamos en eso tratando de mejorar la infraestructura. Hay que ir con el camión para achicar los pozos y llevarlos e ir y volver. Aparte, un trabajo humano impresionante, que obviamente es horas extra, porque se tiene que afectar muchas personas para cuidar, ¿no?, que tanto el agua como la cloaca lleguen. El agua llega a todos lados y la cloaca no llega al río, ¿no es cierto? Que es lo grave. Bueno, me fui de la rama, porque estábamos hablando de la lógica del capitalismo. Bueno, a ver, por eso digo, si vos no pensás cómo va a funcionar una cooperativa, no para imponer la lógica del mercado luego a los asociados, pero sí para defenderte de la lógica del mercado, la cooperativa termina destruida. ¿Por qué? Porque no son como era mi viejo, en general, la gente ahora. No le compran más barato. ¿Qué dice mucho? A mí no me importa quién lo preste. No te equivoques. No te importa quién lo preste. Por ejemplo, podemos decir como una cuestión muy importante que en Carlos Paz no hay un solo pico público. ¿Por qué? Porque aún a pérdida se extienden las cañerías hasta el último rincón donde hay alguien habitando. Y aunque no sea un propietario, y esto va a ser otro tema de discusión, ¿por qué llevan cañerías a los usurpadores? Porque nosotros con el agua no asignamos derecho de propiedad. Con el agua solamente lo que hacemos es asignar, respetar un derecho humano, que es un derecho humano, que es a tener agua. ¿Y qué pasa con el que no la paga? Y el que no la paga, no la puede pagar, la cooperativa no va a rematar. Hacemos todas las acciones para que en realidad todo el que pueda pague. El 100%, el que puede el 100%. Después está la tarifa social, 75, 50, 25. Y el que no puede nada, nada. Porque el agua es un derecho humano. Ahora, ¿hay que pagarlo? Sí, el que puede tiene que pagarlo. Porque si no, no se puede crecer como organización cooperativa. Y fíjate, también cooperativas que han crecido mucho, como Sancor. Bueno, no sé en este momento en qué situación está, pero ¿qué pasa? Le empiezan a venir los grandes grupos concentrados a competir y las terminan chupando y tragando. ¿No? Sí, bueno. Si me permite, vamos a hacer el primer corte musical. Vos comenzás a hablar, decís, a mí me dejan hablar, me voy por las ramas, me voy por allá. Bueno, yo cuando empiezan a hablar, me quedo escuchando, y me quedo escuchando porque me interesa qué es lo que está diciendo el otro. Muy sorprendido, ¿no? Sí. De conocer algunos recodos que no sabíamos. Es que la gente por lo general no tiene la posibilidad de compartir estos conceptos, de escucharlos, de asimilarlos, en contraposición a lo que te venden, lo que hoy podríamos llamar, como el otro día intentábamos con el Pompi, no hay un monopolio de desinformación a nivel comunicacional, sino que está dirigido por una estructura gubernamental, pero que lo hay. Entonces hay una desinformación muy grande, y si vos no contás con aquellos que te pueden desaznar sobre cómo funciona algo, muy difícilmente la gente lo pueda comprender. Vamos a ir a los tópicos musicales, si le parece al operador. Hoy lo traemos a Alejandro Pitis y a Mosetic con su disco Ronda. Que ya tiene unos añitos y hoy están presentando otro disco. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita.

¿Qué divorcio hay para el concepto de la gente entre cooperativismo y educación? Para mí hay un divorcio muy fuerte, yo te diría casi total. Y es una de las grandes deudas del cooperativismo. Está dentro de uno de sus 7 principios, ¿viste? Están los 10 mandamientos por un lado, después están los 7 mandamientos del cooperativismo. Artículo 2.8 de la ley 20.337. Bien, eso en la ley 20.337 y en la Alianza Cooperativa Internacional, donde se formulan las grandes definiciones del cooperativismo, así como yo recién dije, INAE, Secretaría de Cooperativas y Mutuarias a nivel provincial, el otro primero INAE a nivel nacional, también hay organizaciones latinoamericanas, a nivel de toda América, y después está la organización madre a nivel internacional, que es la Alianza Cooperativa Internacional, que hoy está presidida por un argentino, Ariel Guarco, que era el presidente de Cooperar aquí en Argentina. Yo creo que está dentro de los principios y está dentro de las grandes deudas. Ahora se me ocurre hacerte esta pregunta, ¿no? Nunca nos planteamos educar en capitalismo, ¿no? Y nos educamos solitos. Claro. El otro día le escuché a un filósofo decir que lo que primero aprende un niño es bueno y malo, mío y tuyo. Y él hizo 2 referencias. Una dice es la religión, bueno y malo, y la otra dice es el capitalismo, claro. Mío y tuyo, ¿no? Esto es mío. Dos niñitos rápidamente con 2 juguetes empiezan a tironear, ¿no? Lo que es mío y lo que es mío y lo que es mío y lo que es mío. Bueno, digo, no nos enseñan capitalismo y lo internalizamos desde que mamamos la primera gota de a pesar leche. Que hubo una gran superficie aquí en Córdoba que hemos visto que andaban niñitos con un changuito que decían consumidor de información. Y no sabía. Sí, hace unos años lo veíamos realmente horrorizados en una gran superficie de Córdoba, un changuito chiquito y un cartel consumidor en formación. Mira, bueno, queremos un ejemplo más claro, bueno, ¿no? Por eso, más claro imposible. Entonces, bueno, este yo creo que también es un problema muy serio, ¿no? Educar para la cooperación donde todos los vínculos están fundados en la competencia, están fundados en el mérito, ¿no? En la meritocracia famosa. Bueno, esa oyente que recién nos criticaba que hablábamos mucho o muchos conceptos juntos, lo sabe bien, ¿no? Porque es docente. Todo nuestro sistema educativo es absolutamente competitivo y meritócrata, ¿no? Entonces, la COPI brinda educación. Brinda educación formal, brinda cultura, brinda educación informal y brinda capacitación y brinda también educación formal a través de un convenio con la provincia allá en este SEMNA a distancia, ¿no es cierto?, para personas mayores que no han terminado su nivel primario o su nivel secundario. Y es un aporte interesantísimo. Hay mucha matrícula, hay mucha gente que está logrando su certificación primaria y su título secundario. Cuando nosotros fuimos a hablar con el ministro en su momento para hacer esto, porque tiene que tener una especialización, ¿no es cierto? Entonces nosotros le planteamos que estaría muy bueno que hiciéramos una especialización o un tramo de especialización en cooperativismo. Y nos dijo, no existe. Entonces le propusimos crearlo. Y en eso quedamos. Pero bueno, en eso quedamos. Hay una deuda nuestra porque tampoco nos pusimos a insistir. Pero imagínate todo el proceso que tiene que pasar para que se cree una nueva modalidad en gestión cooperativa. Porque gestión de las organizaciones ya está. Es una de las que más está difundida. Entonces, ¿qué nos aceptan? Y bueno, pareció que estaba bien, bueno, se tomó el tema de lo medioambiental, ¿no? Vinculado ahí a las ciencias naturales, una vertiente más del cuidado del medio ambiente, lo cual es muy cooperativo también, ¿no? Es esencialmente cooperativo. Pero yo creo que nos planteamos eso, capacitación en cooperativismo, formación en cooperativismo. En las escuelas, cuando hay docentes que tienen estas ganas de proponer algo a nivel del cooperativismo, es un espacio, ¿no? Es como decir, bueno, ahora matemática, ahora lengua, ahora... Y también cooperativismo. No digo que no haya que plantearlo y tendría que tener un espacio, pero tendríamos que, tal vez con docentes que saben más de educación que yo, estaría bueno pensar cómo inundar, si me sale esta palabra, el currículum transversalmente de cooperativismo. Y para eso hay que inundar de actitudes en el vínculo pedagógico también de cooperación, ¿no? Uh-huh. Parece que es el concepto que habría que abordar, cooperación más que cooperativismo, porque el cooperativismo está asociado más a la gestión de algo, ¿no? Y la cooperación me parece que debiera ser el concepto a desarrollar, a internalizar, a educar, ¿no? Uh-huh. En cada uno de nosotros. Más allá, ¿no? Más allá de lo que habías comentado en el bloque anterior, de que los educadores deberían tener su formación debería estar atravesada por un sentido cooperativista, una formación cooperativista. Sabemos que hay algunas escuelas cooperativas en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué no tenemos una escuela cooperativa en Carlos Paz? Vos sabés que está aprobada una escuela cooperativa en Carlos Paz. La nueva Ley Nacional de Educación, ¿no? Para mí, muy buena, clasifica tres tipos de gestión, ¿no? Toda la educación es pública, eso tenemos que dejarlo claro. La gestión puede ser oficial, puede ser privada, y se crea en un artículo de la ley las escuelas de gestión social. Con los miembros del consejo de administración de aquellos años, no sabría decir en qué años, y una compañera que es licenciada en educación, que es la que está encargada del SEMNA, Edurne Esteves, armamos un proyecto de escuela que empezaba con el nivel inicial y primario. Lo presentamos en la dirección de institutos privados de la provincia de Córdoba, porque no hay dirección para la gestión social. La gestión social es una cuestión mixta, ¿no? No es como algunos dicen el IES, no, el IES es una escuela privada. Pasa que, bueno, los profesores forman una organización no gubernamental, tipo una cooperativa, y son los dueños de la escuela. Es distinto de, por ejemplo, que sea el parroquial, donde el dueño es la iglesia, o el Costa Azul, que tiene un dueño particular, ¿no es cierto? Bueno, las escuelas de gestión social son algo que está planteado en la ley, pero no se pudo hacer reglamento nunca, ni a nivel nacional y mucho menos a nivel provincial. Entonces, la única alternativa que nos quedaba, que nos dijeron preséntenlo por DIPE, y nos, DIPE es la, o de GIPE, no, GDIPE, no sé cómo es ahora, la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, preséntenlo por ahí, y ahí teníamos la autorización. Si la COPI hubiese querido abrir una escuela cooperativa, primero de nivel inicial y primario, y después seguir con el secundario, lo habría podido hacer, pero era una escuela privada sin aporte estatal, de modo que íbamos a generar un nuevo espacio en Carlos Paz donde pudiesen tener acceso solo a aquellos que pudiesen pagar una cuota, porque cómo sustentas el pago de docentes, una estructura edilicia, etcétera, etcétera. Fuimos al Ministerio de Educación de la Nación. Nos recibió un subsecretario y nos mandó a hablar con la subsecretaria de Educación de la provincia, la profesora de la provincial, y que es muy conocida en nuestra ciudad porque ha sido directora del Carán de Carro. Fuimos a hablar con la profesora Delia, nos recibió ella con otro profesor que no me acuerdo quién era, y bueno, en las conversaciones quedó que entre ministerio y ministerio estaban tratando de avanzar en esto de las escuelas de gestión social y que en algún momento iba a salir. No salió nunca, pero está armado todo el proyecto de escuela cooperativa, la COPI lo tiene, está en la DIPE, en este momento estará archivado, tenía aprobación para comenzar sin aporte estatal, y sería algo muy interesante poder recuperarlo, pero para hacerlo algo abierto a todos, ¿no? Sí. Si tenemos que poner una cuota para que alguien pueda acceder a esa esa instancia educativa, y bueno, dejamos de hacerlo cooperativo desde el vamos, digamos, ¿no? Porque sería para algunos y no para todos. No comprendería el espíritu del cooperativismo para nada. Y bueno, y ahí está, y no lo pudimos hacer. Y pues te digo, yo creo que es realmente... Pero no se puede avanzar en algún sentido para poder lograrlo. El único gran problema es dónde sacamos los recursos económicos para... A ver, yo digo, ¿no? Si hubiese una comprensión del valor de un servicio educativo cooperativo y le pusiésemos, voy a decir una cosa que va a estallar, porque si le pusiésemos un aporte de capitalización a todos los asociados de la cooperativa destinado a sostener un ámbito de educación cooperativa, más allá de que mi hijo vaya o no vaya, después bueno, obviamente tampoco podrá ser para, digo, no va a ser la única escuela, no lo podría tener, pero sí que tenga la posibilidad de que todo el mundo acceda, sería un camino para hacer. Pero hay conciencia para decir, voy a aportar, no sé, 50 pesos más, 30.000, vamos a poner 50 pesos, no estoy diciendo cualquier cosa, no tengo idea de lo que sería un presupuesto ahí para mantener. Pero, y entonces que después lo que tenga que hacer, que el aporte pueda ser después razonable y que pueda haber sistema de compensación en el sentido de beca. ¿Viste que hoy la palabra subsidio es toda una mala palabra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el término que utilizas para ese tipo de escuelas de gestión social? ¿Y por qué mandarían o te derivarían a una institución de índole privado para gestión social? Es como una contradicción en los términos. No, pero no sería, a ver, sería algo mixto, ¿no? Donde no tendría todas las prerrogativas que tiene una escuela privada en cuanto a las decisiones, estaría limitada, y sería no cualquier organización podría tener una escuela de gestión social según la ley, sino estarían tipificadas cooperativas, mutuales, algún ONG con fines muy claramente establecidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no está reglamentado eso, y no, de hecho, en la realidad no existe. Existe en la fría letra de la ley, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso se mantendría, esa escuela sería con la bajada de línea del gobierno, con toda la currícula en que el gobierno usa como herramienta. Sí, y le dejaría margen, ¿no es cierto?, para armar el proyecto educativo, en este caso, por ejemplo, a una cooperativa o a una mutual. Obviamente, bueno, pero también las escuelas privadas tendrían que hacer eso. Después a veces no ocurre, ¿no?, en general, pero sí. Pero por eso digo, la educación es pública, es el Estado el que marca el proyecto educativo integral, en el que después tienen que integrarse los proyectos educativos particulares. En este caso sería mucho más controlada, digamos, ¿no? Ahora también ahí jugamos con qué Estado, o sea, quién ocupa el Estado en determinado momento. Claro, claro. También sería una catástrofe para una escuela de gestión social o cooperativa que te impongan tener que desarrollar toda una lógica neoliberal, ¿no?, para educar. Claro, ¿no? Claro. Nos mandan un par de mensajitos. Gladys Corral desde Mar del Plata dice: ojalá los compañeros imiten los diferentes barrios del país para que aprendamos todos. Y Carmen Ferreira, la Popi, dice: con el programa mucha información y música excelente. Ah, la Popi, bueno, mandamos salud. No, yo me quedé pensando que... No sé, bueno, me quedé pensando porque... No, en que han habido algunos proyectos particulares acá en Carlos Paz o en la zona, allá vecino tuyo Norberto, la escuela Waldorf, y hay una escuela Montessori que ha empezado hace poquito y están intentándolo por sus propios medios, ¿no? Los chicos, para estar metidos dentro del sistema, después hacen algunas actividades extra, algunos exámenes extra, pero estas dos organizaciones están metiéndole el pecho a formar un colegio secundario, hay algunos que inician desde el jardín de infantes, y bueno, son experiencias que van teniendo. Aprovechando esto que estás introduciendo, Rodolfo, hubo un momento, una difusión de un documental que toda la gente se ponía a discutir sobre el mismo, que tenía que ver con la educación. El documental era La Educación Prohibida, y participé en discusiones en las redes porque vi el documental y realmente me pareció bastante tendencioso en detrimento de la educación pública, favoreciendo el discurso de las otras alternativas como la Waldorf, donde inclusive, por ejemplo, para graficar las realidades de una propuesta y otra, en la escuela Waldorf había docentes y padres, alumnos que por ahí hablaban, pero para graficar la escuela pública eran actores, no era gente real que desempeñara la función. Por eso me pareció muy tendenciosa y proclive a bombardear, a denostar la formación pública. Y en una experiencia personal pude comprobar, por ejemplo, que hubo en algunos casos una inclinación casi elitista, ¿no?, de ese tipo de formación. ¿Cuál es tu opinión entre una educación y otra? A ver, yo creo que el sesgo elitista estuvo en el inicio de todas esas experiencias, no porque quisieran que fuese así definitivamente, sino porque, a ver, no sé si estaré interpretando bien a Bourdieu, pero el tema es que la configuración que a vos te produce tu historia, digamos, no es determinismo, pero hay muchos condicionamientos, digamos. O sea, ¿quién va a tener expectativa de una escuela, por ejemplo, Waldorf, ¿no?, o una escuela en Montessori? Quienes tengan algún nivel de posibilidad de conocer esas experiencias y demás. Y eso, en términos reales, no se va a dar en la experiencia popular, ¿no? No se va a dar eso así. Yo creo que, a ver, lo único que no es elitista en este momento, o trata de no serlo, con algunos esfuerzos, pero también en la escuela pública no te olvides que hay docentes que sí son elitistas, sí, ¿no? Sería lo que garantizaría que no es la escuela pública, ¿no? Después yo conozco esfuerzo, hay escuelas incluso acá en Villa Carlos Paz que yo conozco hacen un gran esfuerzo por... Creo que donde vos trabajás hay algunos esfuerzos en ese sentido, que sea lo menos elitista posible, lo menos cerrada posible, lo menos discriminatorio a nivel económico posible. Pero cuando vos no tenés, cuando vos tenés que, a ver, sostener una estructura educativa, es costosa. Yo no sé qué esfuerzo estarán haciendo, sí, algunos. Es muy costoso hacerlo. Y yo creo que ahí también hay una cuestión, a ver, esto yo sé que también se haría realmente polémico. Los que pagan la escuela pública la pagan a través de los impuestos todos los días, ¿no? Yo muchas veces a los chicos a los que yo les doy clase les digo que ellos no van a una escuela gratis, ¿no? Más allá que cobran una cuota de cooperadora, bueno, esas pequeñas cosas para mantener algunas cuestiones que el Estado tampoco provee a la propia escuela pública, ¿no? Yo le digo, a ver, ustedes pagan la escuela de miles de formas, ¿no? Cuando pagan todos los impuestos, y fundamentalmente el peor de los impuestos, el más regresivo de los impuestos, que es el IVA, que lo pagamos todo, cuando ustedes van a comprar el azúcar, están pagando a los docentes que le estamos dando clase aquí, a la infraestructura, que encima es mala, ¿no? Por eso, no hay nada que no se pague. Ahora, quienes optan, por ejemplo, supongamos por una escuela de gestión social y tuvieran que poner plata para una cuota, estarían pagando dos veces la educación. El que va a escuela pública la paga dos veces. Está bien, paga, qué sé yo, algunas otras cosas, no sé, aire acondicionado, calefacción, una pared pintada todos los años, un banco más limpio, no sé, qué sé yo. Supongo que entre las escuelas técnicas capaz que hay alguna diferencia en las escuelas privadas y en la pública por las máquinas a las que pueden acceder los chicos y demás. Toda una cuestión de injusticia estructural, en definitiva, se traduce, ¿no? Por eso me parece que es un desafío, no sé, lo veo como irresoluble a esto de poder tener una escuela cooperativa que no termine siendo elitista. Por eso yo apostaría por un cambio donde la cooperación entre como posibilidad de ser incluida en los conceptos y en las actitudes que se desarrollen en todas las escuelas, ¿no? Y en eso estamos muy lejos. El cooperativismo vive haciendo cursos de cooperativismo, pero no cursos de cooperación, no apuestas a la cooperación. Me parece que no se forma en cooperativismo cuando se enseña a armar una cooperativa. Ahora va a haber un curso en la COPI pronto, el 15 de agosto arranca, el curso de fortalecimiento a la acción cooperativa. Yo espero que sea más que lo teórico de aprender cómo armamos una cooperativa y cómo participamos en una cooperativa. Eso tiene que estar, está bien. Ojalá los asociados aprendan cada vez más cuáles son los derechos que tienen y demás para participar. Pero me parece que el gran tema es la cooperación como ideología, ¿no? Como posibilidad de generar otros vínculos, otras relaciones entre las personas. Digo, bueno, a ver, en la casa tendríamos que dar cooperación, ¿no? Nosotros, cuando hablamos con nuestros dos hijos casi todos los días, les explicamos que no, acá no es que las tareas están asignadas, viste, que la madre lava los platos y los demás estamos... No, esto es de todo, o sea, acá la casa la hacemos entre todos y si no hay cooperación entre todos para hacerse cargo de todo lo que hay que hacer, alguien se va a recargar más que otro, obviamente, de acuerdo a la edad que vos tenés, a las posibilidades... me parece que es un espíritu que hay que sembrar muy profundamente y va a entrar en colisión con valores que enseguida van a reaccionar. Acá me dice Nicolás, dice: el argentino es capitalista, complicado que funcione bien el cooperativismo en sociedades capitalistas. Totalmente de acuerdo con Nicolás. Por eso, a ver, el cooperativismo tiene conciencia, y así ya Gorini, ¿no? Floreal Gorini es uno de los grandes actores del cooperativismo argentino, el cooperativismo de crédito, ¿no? Es el fundador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Fíjate, se crea un instituto para que las cooperativas no se conviertan en acumuladores en acumuladoras de capital. El primer peligro que tienen con el... Hay cooperativas que el corralito las encontró con 4 millones de dólares. Eso es un contrasentido. Más allá de que no haya fin de lucro, porque esos 4 millones no los dispuso nadie para ganancia personal, ¿no es cierto? Y no se crearon por un ánimo o intención de lucro, la cooperativa no puede acumular capital, y mucho menos especulativo, porque un plazo fijo de 4 millones de dólares, el capital es especulativo. Si vos me decís que lo compraste para una nueva máquina, para, no sé, armar un nuevo servicio, para generar una estructura que das nuevos puestos de trabajo, generás nuevos beneficios para los asociados, está todo bien, ¿no? Porque para eso se usa el excedente, en todo caso, de la prestación. Floreal Gorini, que es el creador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, lo crea para que las cooperativas empiecen a ser solidarias entre sí. Fíjate qué cosa loca, ¿no? Crear un instituto para fomentar la solidaridad entre las empresas de la solidaridad, entre las organizaciones de la solidaridad. Y a algunos les gusta hablar de empresa, ¿no? Cuando hablamos de las cooperativas, no hay que tenerle miedo a hablar de empresa, claro, cooperativa, porque es una, lo cualificamos ahí a la empresa, ¿no? No es una empresa capitalista, es una empresa cooperativa. Por eso sí, acuerdo plenamente con Nicolás. Y Floreal Gorini tenía claro que el cooperativismo es un subsistema. No cuenta con todos los medios para imponer su lógica en la totalidad de las relaciones sociales, políticas y económicas. Entonces siempre como subsistema va a tener que estar cuidándose de ese vidrioso límite que le impone la presencia del capitalismo como sistema totalizante. ¿Docente de qué sos, Rodolfo? Yo doy filosofía. En realidad soy, tengo un título largo, así que profesor de filosofía y ciencias de la educación. Podría dar montonazo de materia, porque hace poco estuve fijándome en qué me podría anotar, pero me podría anotar en cosas que no tengo la menor idea, así que obviamente que no. Yo doy filosofía. A ver, arranqué un poco por para no abandonar algo que me gustaba mucho en su momento, y bueno, y lo hago con realmente con gusto, me encanta hacerlo. No creo que a los chicos les guste tanto como a mí, pero bueno, en fin. Y después doy también en el terciario, fíjate, Franco, y ahí me vivo peleando con el cooperativismo, con el capitalismo a favor del cooperativismo. Doy organización de empresas en turismo, ¿no? Me toca todo lo que es la gestión de las organizaciones en general. Y obviamente ahí yo les planteo muchísimas cosas a los alumnos que en algún lado la enseñan como que tienen que ser. Bueno, yo digo, mira, así se piensa en el capitalismo, pero bueno, no debiera ser así en otros sistemas. Siempre tengo oportunidad de plantear la alternativa. ¿Y cuál es la evolución? Cooperativa. En algunos casos muy buena, en otros muy reaccionaria. Yo suelo trabajar, hace que un año tuve un problema muy grave. Apenas cambiamos de gobierno, hace casi ya 4 años, tuve el primer problema. Cuando hay un artículo de Mario Rapoport, ¿no?, que es interesante, es larguísimo, pero yo tengo una síntesis que él mismo la hizo, donde habla de las etapas y crisis de la economía, de la política y la economía argentina. Entonces muestra, yo lo que me dedico ahí fundamentalmente es a identificar los 3 modelos predominantes de la historia de nuestro país. El modelo agroexportador, que es el que siempre termina imponiéndose, ¿no? El modelo de industrialización o intentos de industrialización para sustituir importaciones y generar la riqueza de la exportación y abandonar esto de vender materia prima para comprar después productos con valor agregado, que siempre es lo que nos ha desbalanceado fuertemente. Y obviamente el peor, al menos según mi entender, de los modelos, que es el especulativo rentístico financiero, ¿no? Bueno, y un año que obviamente ya había crecido esta cuestión de la grieta muy fuertemente, se ve que me tocó un grupo de alumnos bien identificados con un lado de la grieta que era distinto al de Rapoport. No sabes la reacción, me llamó a la dirección de la escuela para decirme que yo no tenía por qué en mi materia dar. Yo lo tengo en el programa, siempre lo tuve y lo he presentado toda mi vida a la dirección, y la dirección nunca me llamó la atención, y además lo uso porque en una de las unidades al comienzo doy un poco como la historia de las organizaciones y de la administración. Entonces me dedico poquito hacia lo arrancar, qué sé yo, desde cuando el hombre pudo empezar a organizarse y se hizo sedentario, todo lo que pasa, un paseo a nivel mundial, y después tratar de profundizar un poquito para identificar los 3 modelos. Y yo lo justifico desde el punto de vista de cuando después hacemos el famoso FODA, ¿no?, los análisis para la planificación estratégica de cualquier organización, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenés que poder identificar con qué modelo vas a trabajar, aún desde la lógica de la competencia, ¿no? Desde la lógica capitalista de la competencia, vas a tener que identificar con quién, en qué contexto se va a mover tu organización. Bueno, la dirección terminó diciéndome, bueno, está bien, pero trata de no exasperar a los alumnos. Pero en general tengo buena respuesta, les interesa. Yo noto que hay como una especie de sorpresa, ¿no? Como que lo está tan naturalizado que en la Argentina somos el granero del mundo y que no hay ninguna otra posibilidad, ¿no?, que no advierten primero que hubo otras experiencias u otros intentos en la historia argentina, y que hoy estamos atravesando, hoy en otras etapas también muy persistente, atravesando por modelos especulativos que terminan destruyendo aún a lo que esta gente que estudia quiere lograr, que es tener una organización para meterse en un mercado, prestar servicios o producir bienes y competir para lograr algo para su sustento. Tampoco no creo que ninguno ahí esté pensando en ser el más rico del mundo. Y bueno, y se dan cuenta que un esquema como este le impide prácticamente entrar en el mercado. Si tienen dos pesos, más vale que vayan al banco y lo pongan en el plazo fijo. Vamos a hacer otra pausa musical, ¿les parece? Y regresamos con más tópicos para conversar. Tópicos musicales para seguir pensando. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Sin verte me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya me voy sin caminos, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval solito me iba a chumar, y con apero de coplas mi potro de gritos lo he ido a encisar. Chaya de los pobres te he de esperar, para cantar contigo aloja mi carnaval, sube tu fuego en el polvaderal. Cuando la chaya del pobre se arome del barca de un tiempo mejor, ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Entonces pa'l carnaval con todo me iba a chumar, y con apero de coplas mi potro de gritos lo he ido a encisar. Chaya de los pobres te he de esperar, sube tu fuego en el polvaderal, sube tu fuego en el polvaderal, sube tu fuego en el polvaderal. La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia. El cuidado de sí mismo significa tener herramientas para pensar si esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si esto que estoy pensando es lo que quiero pensar, si esto que estoy creyendo es lo que quiero creer. Isabelino Siero. Continuamos en Tópicos para Conversar aquí en Sudamericana Radio 100.3 y seguimos en compañía de Rodolfo Frisa. ¿Querés hablar de eso que nos decías fuera de aire? Sí, porque en realidad... ¿Tu tesis de maestría? Porque en realidad cuando uno va conversando en el aire está como un poco condicionado por este aparato que es el micrófono, y hay que reconocer que te quita un poco de libertad, ¿no? Sí. Cuando después ponen la música... No fue nunca mi caso. Tu caso no, bueno, yo se ve que soy un poco... Debo ser yo un poco así como... obviamente tengo una formación en la que la represión ha obrado importantemente. Pero no, comentaba fuera del aire recién, decía que si volvíamos sobre el tema de la educación, podía comentar yo una experiencia que hice estudiando, porque además después de haber estudiado filosofía, justamente y a raíz de mi trabajo en la cooperativa, fundamentalmente, me fui especializando en lo que es, por un lado, gerenciamiento. Hice un diplomado en gestión gerencial, y después hice una maestría en administración. Y obviamente para tener el título de maestría tuve que hacer un trabajo de tesis. Bueno, a mí como me interesaba mucho el tema de la economía social, social y solidaria, me pareció que lo que debía elegir era ese campo para investigar algo y poder formular el trabajo de administración. Entonces propuse, me costó bastante que me lo aceptaran, pero propuse estudiar en 6 cooperativas grandes de la provincia de Córdoba que tuvieran más de 180 trabajadores y que tuvieran un área de relaciones laborales o de recursos humanos, que es la palabra recursos humanos, ¿no? Pero bueno, porque obviamente si hay un área de relaciones laborales y de recursos humanos, supone que hay, por lo menos pensada en la organización, una estrategia de capacitación y de formación. Entonces yo quería rastrear qué tipo de subjetividad produce en los trabajadores y trabajadoras de cooperativas de servicios públicos de la provincia de Córdoba que tuvieran estas características, para acotar el campo de estudio, el tipo de subjetividad que se desarrollaba en esos miembros, ¿no? Que yo planteo que inicialmente son miembros que tienen una doble condición. Son dueños sin derecho a disponer de las ganancias, porque son socios como otros socios que también son dueños, y ser dueño en una cooperativa es ser asociado y no te da derecho a disponer de las ganancias porque es una organización sin fines de lucro. Y por otro lado, son asalariados sin patrones, porque en realidad la visibilidad del patrón, fea palabra, del empleador, se diluye también en el colectivo social de los asociados. A ver si esa doble condición generaba algún tipo de subjetividad particular. Bueno, y la gran decepción fue que tuve que rechazar la hipótesis planteada, ¿no? Porque el recorrido iba desde los dirigentes de las cooperativas hasta los trabajadores, con una selección que yo no le elegía. Yo ponía nada más categorías de tipos de trabajo, edades, antigüedades y demás, y a mí me daban las personas para entrevistar. Y bueno, afloró una subjetividad capitalista sin ningún tipo de distinción. Y cuando te hablaba mucho de la deuda que hay del cooperativismo, la gran sorpresa es que no hay en las cooperativas formación cooperativa. Entonces, ¿qué le queremos poner en las escuelas, no? No hay en las cooperativas. Entonces, algunos programas dicen: yo hace 15 años que trabajo, ¿y tuviste algún curso de cooperativismo? No, nunca. Una vez vino alguien a hablar, nos enseñaron cómo armar una cooperativa. O sea, no se trabaja la subjetividad de los trabajadores ni de los dirigentes en la lógica de la cooperación. ¿Pero por qué? Porque en algunas cooperativas la dirigencia intencionalmente no quiere que se interese en esa formación. Me tocó cuando le hice un solo presidente después de las 6 cooperativas, además de la propia, ¿no? Sí. Un solo dirigente me llamó para que le contase, y el hombre quedó muy muy cuestionado. No, yo creo que no había una intencionalidad. Se dio cuenta que era una gran omisión, que estaban muy preocupados por la prestación de los servicios, estaban muy preocupados porque la calidad fuera, lo cual no está mal, no está para nada mal, porque también la gestión tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente, sino también por ese lado también te come el mercado capitalista, ¿no? Pero no, me parece que hay como una naturalización de que una vez que vos tenés una cooperativa son todos cooperativistas. ¿Y entonces se revierte? ¿De qué forma? Bueno, ahí yo hago unas propuestas. Ahora ahora hay un congreso de economía social que me anoté y me aceptaron el trabajo, que siempre lo voy como profundizando, ¿no? A partir de la experiencia que voy haciendo. Yo creo que no queda otra que hacer plan. Primero, a ver, yo siempre digo, ¿no? Vos no podés hablarle de libertad a alguien atado en una silla con cadena, ¿no? Por supuesto. Las metodologías condicionan los contenidos. Entonces, bueno, hay que crear en las cooperativas un estilo de relación que nos permita experimentar la cooperación. Y mientras hacemos eso y lo vamos potenciando y lo vamos retroalimentando, yo creo que hay que ir a recuperar para mí una clave, puede haber muchas, ¿no? Una clave es recuperar esto que vos me decías, ¿dónde estuvo el origen del cooperativismo? Yo tengo un curso preparado que lo doy cada 2 años más o menos, 3 años en la cooperativa, y cuando entran compañeros nuevos y demás, y bueno, y también lo podemos abrir para los asociados, donde trabajo mucho la dimensión histórica y política del cooperativismo, ¿no? Es más, yo no hablo de fortalecimiento de la acción cooperativa, respeto mucho el curso que vamos a hacer ahora, pero yo hablo de un curso de formación en política cooperativa, ¿no? Me parece que es ahí donde hay que anclar el tema, ¿no? Porque si vos no entendés que esto viene del socialismo y que viene del socialismo utópico, vas a crear la ilusión de que siendo esencialmente capitalista podés ser cooperativista, y yo creo que no. Tenés que convertirte por lo menos en un enemigo activo del capitalismo, sabiendo que tenés que convivir con él, pero un cooperativista no puede ser condescendiente ni complaciente con el capitalismo. ¿Y cuándo vamos a tener ese curso? Y lo vamos a hacer. Ahora tenemos que respetar el de formación de la acción cooperativa, porque también hay otra cosa, ¿no? Yo valoro las cuestiones que son colectivas. En esto, ¿qué valor le doy a este curso que vamos a hacer a partir del 15 de agosto? Y que hay como 120 y pico de inscriptos, están asombrados porque la única sede que tiene más de 40, las otras sedes llegaron a 40. La única sede que tiene 120 inscriptos o más es acá la sede de la COPI, ¿no? La de Río Tercero, la de Cruz del Eje, la de San Francisco y la de Córdoba, ninguna superaron los 40. Y están enojados, no quieren, y con Fernanda, que estábamos trabajando en eso, y Edurne, bueno, le decimos que hagamos más grupos, qué sé yo, lo multiplique, bueno, podemos decir la gente que se anotó, pero ustedes han hecho algo, dice, pero nosotros no hemos hecho nada, hemos difundido. Es muy interesante, vos sabés que es muy interesante, muy interesante. Por eso digo, lo respeto primero, porque es un hecho asociativo, participan muchas cooperativas, muchas federaciones. Y hay una cosa que no es menor, está involucrada la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia. Y que es que la Subsecretaría promueva esto, me parece realmente importante. Por eso digo, respetemos este en agosto y tal vez hacia fin de año armamos el otro. Pero si no enraizamos el cooperativismo allí donde nació y no lo entendemos como un desafío a la lógica capitalista que se venía imponiendo y que de hecho se impuso fuertemente la revolución industrial con condiciones espantosas de trabajo y de vida para la humanidad, bueno, nos quedamos a mitad de camino, nos quedamos que tenemos que hacer, no sé, 5 panes y entonces somos cooperativistas porque nos juntamos para hacer 5 panes. En contra de algunas afirmaciones de estudiosos del tema, me animo a sostener que lo que ha generado desde la revolución industrial para acá han sido distintas formas de genocidio en el planeta. Obvio, totalmente de acuerdo. ¿Rodolfo? Sigo quedándome pensando en el tema. Yo sí. Perdóname que te corte, en realidad me haces pensar con esto que me decís. Viste, a mí me pasa lo mismo. Los genocidios se tipifican por querer hacer desaparecer un grupo determinado. Sí. Bueno, el capitalismo quiso hacer desaparecer la raza humana. Más o menos. Y rescató los que pudieron quedar en esa ya casi elitista en condición de consumidores. A mí me preocupa mucho lo que pasó en la Constitución de 1994, creo que fue la última reforma, sí, donde se introduce la categoría consumidor al mismo nivel de la categoría ciudadano, ¿no? Cuando vos no podés consumir, perdés categoría de ciudadano, perdés la entidad, ¿no? De ser un argentino, ¿no? Ser un ser humano, es jodido. Por eso, sí, es un genocidio medio grande. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, bastante grande. No, ahora por el preso, ¿no? Sí. Rodolfo, decías que te quedaste pensando. Sí, porque es un tema para trabajarlo mucho. En esos cursos deberían estar difundidos a la población en general. No quedarnos, no sé, como que hay gente que debería conocer más esto. Uh-huh. Yo creo que una escuela, en la escuela, es un trabajo muy muy importante para hacer. Uh-huh. Nosotros los que somos docentes deberíamos verlo. Yo lamentablemente tengo mi formación como ingeniero, me ha mandado a trabajar mucho del lado del capitalismo. Mi formación es de formación de sociedades y de empresas industriales. Uh-huh. Y no me queda otra. El título, pero siempre estamos ingeniero, bien por curarnos. Sí, creo que en esta estoy recibiendo antídotos. Claro, claro, sí. De eso se trata también, ¿no? En realidad los podemos... A ver, todo este curso que se hace ahora es abierto a toda la comunidad. El tema también es, como digo, 120 personas a uno le parece un numerazo. Claro. De hecho, a los organizadores centrales les parece que no van a poder hacer nada con esa cantidad porque están pensando en 30, 40. Piensan en 30, 40 Ciudad de Córdoba, San Francisco, Río Tercero, Villa María, no sé si Cruz del Eje o algo más chiquito. Pero 120 personas en Carlos Paz tampoco es nada si vos te pones a pensar. Es mucho para lo que uno podría pensar que le puede interesar a alguien. Pero bueno, Tarita, yo a mí la verdad me encantaría vivir dando estos cursos. Ese número, porque proporcionalmente 120 sobre la población de Carlos Paz no es lo mismo que 30 sobre la población de la ciudad de Córdoba. No, es una multito. Bueno, ¿qué lectura hay atrás de eso? Y bueno, nosotros lo que leemos son dos cosas. Primero, que la COPI tiene una muy buena relación con el sector docente de Villa Carlos Paz, ¿no? Muchos docentes de Villa Carlos Paz valoran la COPI por su presencia permanente en las escuelas, sin distinción de gestión oficial o sí, no solamente presencia, soy testigo de la enorme colaboración que hace la cooperativa con en las instituciones educativas, supliendo la ausencia del Estado, tanto provincial como nacional, municipal. O sea, sí, muchas necesidades de las escuelas, la cooperativa está siempre ahí prestando para que esas necesidades ya dejen de serlo. Por eso, en esa vinculación con los docentes hay dos personas que son muy claves, dos inspectoras, Sara Moyano y Silvina Besone, son muy promotoras de que los docentes participen en esto. Y yo creo que en los docentes hay muchos inquietudes en este sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, este año se hizo un fuerte trabajo desde los asociados trabajadores, ¿no? De promover una renovación del cuerpo de delegados importante. Como hacía muchos años, yo creo que hemos superado más del 50 y pico, 60% de renovación en el cuerpo de delegados. Y bueno, y hay mucha gente que está entusiasmada. Y también, bueno, trabajamos mucho al nivel interno con los trabajadores para que se interesen en la formación cooperativa. Entonces, bueno, estos tres elementos me parece que hacen este número que es importante en relación al 30 o 40 de Córdoba. Uh-huh. Pero bueno, pienso que se podrían armar espacios. Tampoco hay que pensar, ¿no? Yo digo, uno no tiene que pensar que tiene que dar un curso y tiene que haber 500. Puede haber 3, y puede haber 2, y puede haber 5, y puede haber... Lo importante es trabajar, ¿no? Es plantear, es desafiar con esto el pensamiento. Esto es lo interesante. Acá hay que crear subjetividades para la cooperación. Uh-huh. ¿no? Y no, no subjetividades para la competencia, que es con lo que venimos incorporados, ¿no? Venimos de fábrica con la subjetividad para la competencia, ¿no? Vamos a ir a otro corte musical, si les parece. El próximo, vamos a ponerle un micrófono a Pablo Román, porque ha querido participar en todo el programa. Y participa, bueno, con señas. Señas y después fuera del aire. Pero bueno, y si no, en el último tramo, que habilite un micrófono para él y comparte con nosotros el diálogo. Vamos a otro tópico musical para hacer una pausa. Tópicos musicales para seguir pensando. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. La educación política supone aprender a ejercer el propio poder, aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede. Continuamos en Tópicos para Conversar aquí en Sudamericana Radio, la 100.3, en compañía de Rodolfo Frisa, Rodolfo Durango y Pablo Román en los controles, que no quiso agarrar el micrófono, pero bueno, ya alguna vez lo vamos a convencer para que agarre el micrófono. Podríamos hacerle un programa especial para él. Claro, también. El próximo invitado ya tenés uno para la semana que viene, pero si no tenés para la otra. Bueno, no, tenemos, pero es más, me dijeron recién un mensajito que con vos tenemos que hacer otro programa más, porque no alcanza con este. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Sí, hubo algunas preguntas. A ver, bueno, tirar las preguntas, porque si no es... Sí, pero me parece figuras, sí, importa, pero me parece que se va del tema que estábamos hablando, de son más funcionales de algunas boletas mal hechas o alguna cosa de la copia, que me parece que no tiene el tópico de pero sí le podés dar mi teléfono celular. Bueno, yo les autorizo darle mi teléfono celular, el que me quiera escribir porque tiene una factura mal hecha, porque tiene algún problema institucional, porque hay algo que no está resuelto, porque hay un consumo, que le dan mi teléfono personal y yo lo voy a... Esteban, Andrés, lo voy a atender. Bueno, se lo paso. Lo voy a atender personalmente, o sea, yo creo que esa, bueno, a ver, y esto hacemos como una especie de propaganda de las cooperativas, no de la cooperación. Ninguna organización de servicios te atiende personalizadamente. No. Las cooperativas eso lo mantienen a raja tabla. Claro. Pueden poner a alguien que te mire, que te hable, que te diga, y que si no estás de acuerdo le puedas decir con todas las ganas que no estás de acuerdo, pero bueno, eso me parece que es un valor también que la cooperación y las cooperativas no lo pueden perder. Así que ya te dejo mi número celular, lo pones en las redes y yo lo voy a... Me manden un mensaje de texto, porque a veces una llamada es más compleja, un mensaje de texto, yo lo escuché en la radio, quiero preguntar tal cosa, y yo me voy a comunicar. Ahí está. Ahí está. Recién cuando hablábamos de los cursos, de la posibilidad de formar en esto de los valores cooperativistas y la necesidad de que gente comience a asimilar nuevos conceptos, más allá de que sean viejos en la historia del funcionamiento de las instituciones o las empresas cooperativas, hay gente que los conceptos que ellos engloban no los tienen incorporados. ¿Qué posibilidades hay y qué tipo de relación tenés, por ejemplo, tiene la cooperativa, hablando acá localmente, la COPI en Villa Carlos Paz, con los centros vecinales, y qué posibilidades tendrían de aunar esfuerzos para llevar esas propuestas en los centros vecinales y que los vecinos, las vecinas que estén interesados en empezar a aprender aquello que un sistema capitalista como tal depredador se ha encargado de no brindarles herramientas para pensar de una forma diferente? Bueno, te respondo primero ahí al toque la relación con los centros vecinales. La COPI ha tenido históricamente excelente relación con los centros vecinales. Y usé la porque a lo mejor en estos últimos años algunos centros vecinales que han tomado un sesgo político particular han como emprendido alguna retirada. Yo imagino que, no tengo nada para probarlo, por eso me gusta ser cuidadoso. Imagino que hay presiones, ¿no? Vos estás en la conducción, respondés a mi línea política del centro vecinal, con este sí, con este no, ¿no? Pero no creo que sea lo que los centros vecinales quieran más profundamente. Con muchos todavía tenemos muy buenas relaciones, de hecho tenemos un área, nosotros, relaciones institucionales, que está permanentemente vinculándose con todos, con los que se da una relación fluida y con los que tal vez cueste un poquito más. Ahora, yo creo, ahora ya yendo al fondo de la cuestión, que justamente el vecinalismo o es cooperativo, en el sentido de la cooperación, o no es vecinalismo. O no es vecinalismo. El espíritu que debe animar el vecinalismo es un espíritu esencialmente cooperativo, ¿no? No para que hagan una cooperativa, pero sí para buscar esas relaciones que nos permitan. Bueno, obviamente, si hace falta, si hay una necesidad, por supuesto. Sí, pero es un espíritu de servicio. Claro, es un espíritu fundamentalmente de servicio. Entonces yo creo, por ejemplo, la COPI estaría totalmente dispuesta a disponer tiempo, obviamente gratuito, ¿no?, como corresponde, para que se habiliten los centros vecinales espacios para pensar la cooperación, para discutir la cooperación. Lo que pasa es que cuando vamos a los centros vecinales también puede pasar esto que pasa, porque te están entrando a vos en la llamada o en los WhatsApp. A veces la urgencia del problema concreto supera la posibilidad de pensar más estructuralmente la cooperación. Me quedo más en que me llegó la factura o no me llegó, o tengo esto o no tengo aquello, o me falta tal o cual necesidad puntual, y no se habilitan espacios para superar la coyuntura y pasar a pensar estructuralmente la cooperación. Pero se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Se puede. De hecho, el primero está habilitado. Cada vez que vamos, a ver, nuestro consejo de administración tiene una práctica muy buena, que capaz que muchos la desconozcan. Además de sus reuniones ordinarias de dos veces al mes, produce 6 reuniones anuales, ¿no?, en las 6 zonas de delegados. Y para esas reuniones donde el consejo va, y va también el jefe del servicio de agua, el de cloaca, el de la atención al público, bueno, todos los que formamos la estructura de trabajo cotidiana, y se invita no solamente a los vecinos en general, a los centros vecinales que conforman esa zona o esa jurisdicción de la cooperativa, y a las instituciones intermedias que están alojadas domiciliariamente, digamos así, uh-huh, en ese lugar. Y en algunas hay muy buena participación, en algunas zonas, en otras, bueno, un poco menos, y siempre se abordan temáticas muy interesantes. Y digo, habría que replicar otro espacio, tal vez en espacios más pequeños, porque las zonas son muy grandes, donde pudiéramos plantear este pensar filosófica y políticamente la cooperación, ¿no? Uh-huh. Parece que sería muy interesante. ¿Sí? Y están dadas las condiciones en Carlos Paz. Carlos Paz también tiene esto, que viene mucha gente de otros lugares, como Santa Fe, como el Entre Ríos, el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas experiencias asociativas, ¿no? Así que también la gente por ahí va a los centros vecinales buscando encontrar sí, tipo ese, el club, claro, tipo, bueno, el club del pueblo, bueno, otro lugar, ¿no? Bueno, los clubes tienen el problema que empiezan, mis hijos van mucho a un club que para mí es muy bueno y hace una experiencia muy linda para los chicos, bueno, van al Bolívar, digo, interesante porque obviamente poder practicar deportes es toda una dimensión, ¿no?, a desarrollar en la vida de las personas, que no me parece menor, y se generan muchos vínculos interesantes. Pero en un punto aparece la competencia también, sí, allí, ¿no? Por eso yo digo, hay que promover más lo amistoso, hay que digo, no, obviamente también están los campeonatos, los clubes no se pueden ser ajenos a eso, es parte de la dinámica y está bien. Pero me parece que hay que generar muchas cuestiones más amistosas, más de... En una época, hasta una cierta edad no hay tablero. Entonces, a veces uno tiene la tentación de preguntarle, chi, ¿quién ganó? No sé, te dice, nosotros jugamos. Claro. ¿No? Bueno, es interesantísimo. Sí, bueno, interesantísimo. Mis hijos, que hoy ya son adultos, fueron ahí al Bolívar y estuvieron haciendo básquet durante muchos años y tenían esa impronta de que no era una competencia, sino un juego para compartir, donde la experiencia era esa, el compartir. Eso, ¿no?, es muy bueno. Y bueno, era extraordinario las cosas que se lograban allí, ¿no? Y de manera casi accidental, creo yo, se lograba incorporar en los chicos el tema del cooperativismo, de la cooperación para lograr un objetivo, que fundamentalmente era divertirse, pasarla bien, aprendiendo una disciplina deportiva que no era una competencia, sino una disciplina deportiva. Esos tiempos que yo lo he visto, el desarrollo de habilidades personales, ¿no? Que el límite es, acá tenemos en el barrio el club andino, y vos participás de eso, y el objetivo es que vos personalmente te superes tu habilidad. Y no hay una competencia con el compañero, que el compañero te está ayudando, te está indicando desde abajo dónde tenés que hacer el próximo paso. Uh-huh. Sí, está bueno. Toda esa experiencia, por eso yo digo, A ver, cooperativismo es una cosa, cooperación es mucho más amplio, ¿no? Creo que engloba mucho más aspectos de la vida que una organización que gestiona algo que necesitamos lograr, que está buenísimo. Eso, a ver, yo creo que en realidad debiéramos cooperativizar toda la economía, ya que no podemos salirnos del sistema capitalista, porque por lo menos parece que no hay alternativa en lo inmediato, no creo que lo veamos, ¿eh? Ojalá. ¿Yo? Nuestros bisnietos, a veces te quieren engatusar con que hay un capitalismo humano. Sí, no, bueno, ¿no? Por eso es capitalismo, sigue siendo. Obviamente, dentro del abanico capitalista hay algunas experiencias menos genocidas que otras. pero yo creo que habría que, por ejemplo, digo, un municipio tendría tranquilamente la potestad de cooperativizar buena parte de su economía, ¿no? A ese nivel creo que lo puede hacer mucho más. Bueno, después van, obviamente, después empiezan a jugar los intereses económicos que tienen sus armas. Esas armas que vos estabas hablando recién y son tremendas. Uh-huh. Rodolfo, estamos ya llegando al final del programa del día de hoy. Me gustaría que, si podés hacer un cierre, una síntesis para que, englobando estos términos de cooperativa, cooperación, cooperativismo, educación, formación, docente, bueno, ciudadana. Tal vez sea lo más difícil del programa. Pues es que en estos días me toca, capaz de decir una cosa medio rara, se me acaba de ocurrir en este momento, pero me tocaba abordar con los chicos filosofía a Hobbes, ¿no? Como aquel filósofo de la modernidad, ¿no? Que sienta las bases de la filosofía política, ¿no? Y en todo esto que íbamos hablando en el aire y fuera del aire, también me quedé pensando ahora que no es otra cosa que luchar contra la corriente, porque Hobbes define al hombre como un ser aislado, egoísta, que busca su propia supervivencia, que combina su animalidad con su racionalidad para darse cuenta que tiene necesidades y que la tiene que satisfacer, y que si no se pone en guardia frente al otro, el otro que tiene las mismas necesidades y las mismas ambiciones y las mismas expectativas de logro, va a ir contra él. Entonces desarrolla una especie de autodefensa, al punto de decir: esos derechos naturales que yo tengo a la vida y a la libertad, los voy a sacrificar en parte, los voy a enajenar, los voy a vender en parte y se los voy a dar a alguien que me los regule, al Estado, al Leviatán, no, a ese monstruo poderoso, ¿no? Se los voy a dar para que me permita buscar la vida en comunidad. En realidad eso lo produce el miedo. El miedo al caos, al todos contra todos, al sálvese quien pueda, a la muerte en definitiva, es lo que produce este artilugio, este artificio que es la sociedad. Y fíjate que está basada sobre cimientos feísimos, ¿no? El miedo y la búsqueda de lograr objetivos absolutamente individuales. Otro filósofo, ¿no? Espósito, dice que en realidad lo único que se hizo al crear la sociedad es sublimar el miedo a la horda, ¿no? El miedo a que estemos todos contra todos, lo pasamos al miedo al Estado. Porque yo todavía le hacía ver que en realidad vivimos con temor. El Estado no es alguien que nos, principalmente nos esté garantizando tranquilidad ni bienestar. Nos penaliza, nos sanciona, nos controla. Digo, qué terrible cuando la gente se pone feliz porque hay 500.000 cámaras más. Yo digo, es un espanto. Es un espanto, y todo eso los gobernantes lo muestran como una cosa maravillosa. Entonces, bueno, no me quiero ir de nuevo, ya son las 10. ¿Cómo sintetizaría esto yo? Tenemos que tener claro que es luchar contra la corriente. El hombre no es naturalmente cooperativista. Tenemos que generar una subjetividad que desafíe esa naturaleza que está orientada hacia competir. Uh-huh. Y por eso me parece que hay que redoblar esfuerzos, ¿no? Me mandaron una pregunta final, pero bueno, si podés contestarla para que no se te haga tarde a vos ni al operador. Dice, ¿a qué le atribuyen el odio visceral contra la copia? Yo no sé yo si sería de parte de quién, ¿no? Porque ¿quién lo odia la copia? ¿No? Yo, vos sabés que yo te voy a decir una cosa, yo no es así. No hay odio visceral hacia la copia. Uh-huh. Nosotros tenemos mediciones muy científicamente hechas. La copia tiene, en la última encuesta del mes de mayo de este año, tiene un 75% de aprobación como organización. Y bueno, nos duele un poquito porque en cuanto a prestación de algunos servicios tiene un poco menos, llega a un 65, un 68, pero hay un 75% de aprobación. Y cuando vos preguntas concretamente por la municipalización de los servicios, más del 75%, un 76% no está a favor de eso. Sí. Y el otro 20 y pico que queda a favor ni siquiera quiere que sea la municipalidad, prefiere una empresa privada, y ahí influye la subjetividad capitalista. O sea que no hay un odio visceral, lo que pensé que no hay que atribuírselo a nadie. Yo sí creo que tiene que ver con lo que el mal ejercicio de la prensa en la zona es lo que transmite. Pero es para un mundo pequeño. Exacto. Por un mundo. Es para un mundo pequeño. La prensa local, el que mayor audiencia tiene, que no lo voy a nombrar, porque no vayamos a hacerle propaganda, tiene 2,5% de la audiencia. Tiene el 80%, perdón, del 2,5% de la audiencia total. Y ahora sí lo voy a nombrar. Lo peor es que en Carlos Paz, el más escuchado es MP. Claro. Gracias, Rodolfo. Gracias por habernos visitado. Seguramente vamos a volver a convocarte. A todo gusto. Porque es necesario de partir estos temas. Dice Gladys Corral, un programón, qué interesante la charla, cuánta educación hace falta y qué diferente sería la vida. Me encantó. Es que ese sería el objetivo de subjetivizar las conciencias con cooperación, sería hacer una vida más linda. Seguro. Para todo, para el todo, tema, sí, donde todo. No haya exclusiones, ¿no? Este es el desafío. Uh-huh. Pero nos encanta excluir, ese es el problema. Gracias por estar con nosotros, Rodolfo. Gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias a Rodolfo Durango por la compañía, por el aporte. Yo puedo hacer algo antes de cerrar. Pero una cosa que es extra. Sí. Está el grupo de filosofía de la liberación Punilla. Sí. Que trae al economista profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, González Olín. Sí. Va a estar mañana en la Escuela Nueva Latinoamérica. A las 19 horas. A las 19 horas. Y también mañana a la misma hora en Nicho Cruz. No, pues en Nicho Cruz se va a inaugurar la Casa de la Cultura, de la Amistad Cultural. De la Amistad con Cuba. Sí. También a las 19 horas. Así que hay dos eventos importantes acá en la zona. Gracias, Pablo Román, por la compañía, la asistencia. Esperemos no molestarte mucho. Gente, nos estamos encontrando el próximo jueves aquí en Sudamericana Radio 100.3, haciendo esto que hemos dado en llamar Tópicos para Conversar. El próximo jueves, 1 de agosto, va a estar el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele para hablar sobre geopolítica. Un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas. Ser periodista significa contar lo que pasa y, si podemos, e investigamos y estudiamos, explicar por qué pasan determinadas cosas. Ser periodista significa tener un sistema de alerta en tu cabeza, en tu piel, para detectar cuáles son los temas importantes y que puedan interesar. Tópicos musicales, para seguir pensando. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Qué linda que está. mucha la farra y me parece que ya no vuelvo. Qué linda que está la farra y me parece que ya no vuelvo. A la hora que había quedado, aunque me vaya al infierno. A la hora que había quedado, aunque me vaya al infierno. La farra va madurando, compadre, como el buen vino. No es bueno andar contrariando lo que dispone el destino. Y aunque quisiera volver, se me ha anulado el camino. Y he compuesto para la vuelta, cuando regrese a la casa, para darle a mi patrona la más dulce serenata. Puede ser que esta le guste, la otra vez casi me mata. Pero un cogollo atrasado me pagaba un amigo. A volver, pero un cogollo atrasado me pagaba un amigo. Esta falta, compañero, me está alargando la vida. Son esos bellos momentos que el corazón nunca olvida. Entenderlo, esa es mi filosofía. Patroncita, si me quiere, no me venga con regaños. He llegado un poco tarde, pero al fin he regresado. Venga, brinde por la vuelta. No me habían secuestrado. Nos despedimos hasta la próxima semana con más tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones. Sudamericana Radio, 100.3. Desde Villa Carlos Paz, una emisora perteneciente al Centro Vecinal Barrio Santa Rita. Integrando culturas.